Check it out, man. Escuela, yo, listen. ¿Cuántos fueron los que hicieron esto como yo? Pocos, ¿no? Y he visto tanto imitador de flow que no hay razón para darle la razón a tu falsa pasión. Mi lápiz ama fuerte, quieta tu imaginación. Años de liberación, parezco un Rolling Stone, porque se vuelve un clásico cada canción. Para el tigre de la calle, una caricia al corazón, porque entiende lo que cuento, tiene la misma visión. ¿Dónde vas, campeón? Pensabas que esto era lo tuyo, pero es más mío que de otro que venda cualquier chamullo. Fluyo como el fruto rojo del manzano entre los yuyos, fabricando buenos dulces que luego los distribuyo por el callejón. No es demasiado para ustedes, se trata de hip hop, los dibujos en las paredes. ¿De verdad lo sienten tanto como cuentan en las redes? ¿O se trata de pasar el rato pa' que un par de gatos compre cuentos? Yo no tengo que hablar de Biggie ni Tupac, tampoco cuánto sé de todo el movimiento. Raperos del momento, entienden lo que cuento. Mientras escribo tengo 2 kilos bajo el asiento y soy tranquilo, sigo tranquilo, mi pulso quieto. Cuando quiero salgo a la calle, enseño de respeto a estos payasos que piensan que tienen barras para el gueto. Pero el gueto tiene claro quién es vago y quién es quieto, así que calma el flow. MDB no compadece a ningún gil que tire y piense que se lo merece. Desde el año 2013 haciendo que esta mierda pese, lleno en contra de la poli, de políticos y jueces. Por la yeca, por la teca, por manteca, si no me aprueban esto son todo una manga y feca. Acá el papá de esto soy yo, porque yo cuento la neta. Le guste a quien le guste, a mi banda se la respeta. Cuántos cuentos cuentan cucarachas vivas en la escena. No van a hacerlo así por más que todo el día se entrenan, porque para esto se nace, papi, lo llevo en la vena. Como el Senf, el Frank, el Troca y el Chuleta, cuando suenan por la esquina andamos pesando la purina, andamos cargando la turbina. Dicen que llegamos a los barrios de la Argentina, la dominicana llama, dice mero quiero vitamina, porque sabe que hay categoría en todo lo que tengo. Difícil mantener, si mira cómo me mantengo, haciendo plata si lo canto, si lo robo, si lo vendo, para que mis hijos tengan unos lindos pasatiempos. Falta mía, ¿qué te voy a decir, Santa María? Poco a poco, paca paca, peco todo el día. Mi letra es un problema pa' la puta policía, porque no hay otro bandido que traiga tanta poesía acumulada, lista pa' soltarla directo a la cancha. El mero mero, 1 en la ida, 5 en la revancha. No existe otro rapero vivo que pinte la plancha como se la pinta el H, sin dejar ninguna mancha. Fuck the shit, el mejor rapero, hijos de puta. Eso no es música, es droga, El BK está en la pista nuevamente.